Bueno, y nos vamos a ir a Colombia, se los prometíamos más temprano, para conversar con un compañero que hace mucho tiempo que no conversamos, con Sebastián González. ¿Está por allí? A ver, espera. A ver que no se escucha todavía. Intentamos ahí, a ver, Sebastián. No se escucha todavía. Espera, espera un poquito, Sebastián, que vamos a facilitar a ver la comunicación, a ver si así puede ser. La tercera es la vencida. A ver si te escuchamos ahora. Eso toca de insisto, resisto, sí. Persisto, conquisto y no desisto. Muy bueno. Y ahora sí te escuchamos. Te escuchó la audiencia también. Compañera Ángeles, qué alegría volverla a escuchar aquí por Radio Centenario desde el Uruguay. Bueno, ayer precisamente en la selección de la sub-20 nos ganaron 1-0 aquí en el estadio El Campín de Bogotá. Es verdad. Felicitaciones futbolísticas por ese triunfo. Bueno, muchas gracias. No sé muy bien qué decir en un caso de estos. Bueno, Sebastián, la audiencia seguramente recuerda las veces que hemos hablado contigo al aire o que nos has mandado materiales, hablando de la Unión Patriótica y de los años que hace que se denuncia el asesinato, se denunciaba el asesinato de integrantes de la Unión Patriótica y de gente que apoyaba a la Unión Patriótica. Pero ayer, la verdad que nos alegró mucho recibir esta información que señala que la Corte Internacional de Derechos Humanos finalmente condenó a Colombia por lo que llama el exterminio de este grupo. Efectivamente, compañera Ángeles, yo también tuve la oportunidad de recordar de la década de los 90 cuando una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encabezada por el señor Robert Goldman vino aquí a Bogotá y con el profesor Iván David Ortiz Palacios, que es el director perenne del Grupo de Investigación de Genocidio Político contra la Unión Patriótica de nuestra Universidad Nacional. Organizamos varios grupos de las compañeras esposas de nuestros compañeros asesinados, de desplazados, de parientes, de gente que habían desaparecido, que estaban en las cárceles. Mejor dicho, de todos los componentes. ¿Qué pasó ahí? A ver, a ver. Del delito autónomo, sí. nosotros estamos en ese sentido manifestando que el lenguaje es político, ideológico y de clase, y sí, que no es como lo plantearon ahí, que son algunos casos, porque se menciona, creo que la tercera parte de las víctimas sobrevivientes, o como yo últimamente me he autodenominado, somos supervivientes porque sí, seguimos en la lucha, seguimos en la pelea contra este estado genocida colombiano. Sí, y además, si no fuera por esa lucha que ustedes han seguido dando hasta hoy, tampoco se conocería, habría una resolución como esta del Comité de Derechos Humanos, ¿no? Ustedes han seguido trabajando en esto, han mantenido la denuncia. Efectivamente, compañera Ángeles, y recuerde que en una entrevista anterior nosotros habíamos planteado que, mejor dicho, yo como miembro de la dirección de la Unión Patriótica y cofundador de la Unión Patriótica desde 1984, ya este año vamos a cumplir 39 años de existencia y haber salido a la arena política como Unión Patriótica en el proceso de cese al fuego, tregua y paz que se dio entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC, y el gobierno conservador genocida de Belisario Betancur Cuartas. Entonces, ahora el 28 de mayo estaremos cumpliendo 39 años prácticamente de existencia. Claro. Es de anotar que son más de 15.000 víctimas en este genocidio que hemos tenido. Por lo que nosotros decimos que lo leído el día 30 de enero por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde habla de integrantes y militantes, pues no toca de conjunto a la organización política, ¿sí? Y nosotros necesitamos que se pronuncien y que el genocidio contra la Unión Patriótica, que hoy, precisamente, miércoles 1 de febrero, que estamos del 2023, se continúa cometiendo. Y que el mundo entero se dé cuenta que con el fallo que le comentaba anteriormente del Consejo de Estado del 4 de julio del 2013, los magistrados colombianos, por primera vez para Colombia y el mundo, determinaron que se había cometido un delito y se sigue cometiendo, que se llama genocidio contra la Unión Patriótica. Claro. Yo recuerdo en este momento también mucho al profesor Iván David Ortiz Palacio, sí, que como director PNN del Grupo de Investigación de Genocidio Político, en una oportunidad nos dijo que ante un evento de una batalla electoral que tuvimos en 1998, me llamó y me dijo: Sebastián, la historia los condenará o los absolverá por lo que hicieron, pero la Unión Patriótica, que estaba en el fondo del mar, en este momento está en la cresta de la ola. Y yo estuve recibiendo comunicados de WhatsApp, de correos electrónicos, llamadas, saludos, abrazos en las calles donde me muevo, en los sitios donde he estado, y la gente se, por lo menos tiene una sonrisa de decir que la Unión Patriótica todavía está viva, ¿sí? Porque yo lo he reiterado permanentemente que en Colombia y en el mundo esa es la única organización que un Estado como el Estado colombiano, por medio de unos magistrados del Consejo de Estado, reconocieron ese delito autónomo de genocidio. Ustedes más que nosotros, que han vivido la infausta experiencia de las dictaduras militares, saben cómo es de grave vivir bajo una situación de estas, y nosotros entonces pues llamamos a que nos brinden a nivel internacional toda la solidaridad para que no quede en la impunidad de este genocidio. Claro. Porque no fueron mencionados en esa sentencia los autores intelectuales, ni los materiales, ni los cómplices, ni los empresarios que aportaron económicamente para este genocidio contra la Unión Patriótica. Entonces, Sebastián, puede haber, seguramente hay entre nuestros oyentes, oyentes nuevos, que son jóvenes, que no vivieron la época tan dura que tocó en estos años que vos mencionabas, oyentes que en esa época no escuchaban la Radio 36, nuestra radio, y que no saben ni cómo puede ser, si estaban en proceso de paz, que los estuvieran matando. Efectivamente, es que personalmente he vivido el proceso de cese al fuego, tregua y paz, con el que salimos con la Unión Patriótica. Eso fue en 1984 en el gobierno de Belisario Betancur. Luego vino el proceso también nuevo con ese era un gobierno conservador. Viene el proceso con Virgilio Barco Vargas del Partido Liberal, donde se hace otro reintento de proceso de paz con César Gaviria Trujillo, en el cual en el gobierno de Virgilio Barco Vargas nos asesinan 4 candidatos presidenciales. Luis Carlos Galán Sarmiento el 18 de agosto del 89, el nuevo liberalismo, pero antes nos habían asesinado a nuestro primer candidato presidencial, Jaime Hernando Pardo Leal, luego a mi paisano de la Unión Patriótica también el 22 de marzo de 1990, Bernardo Jaramillo Osa, y al mes y 4 días, en un proceso también de paz y de reinserción, de entrega de armas que había hecho el M-19, es asesinado el candidato presidencial Carlos Pizarro León Gómez. Luego vino el proceso de paz con el Andrés Pastrana Arango, que se llamó desde la zona del Caguán, y entonces estamos en todos los procesos. Pero es de anotar que quienes han roto todos los procesos y han violado todos los convenios y han seguido en ese fenómeno de arrasar, de acabar, de cometer genocidio, han sido los dueños de este país, los poderosos de este país, con la asesoría de los norteamericanos y de militares israelíes, como el caso de Yair Klein, ¿sí? Siguen entonces cometiendo el delito de genocidio político contra la Unión Patriótica. Claro. Son muchos años y hubo muchos procesos de paz, se iniciaron muchos procesos de paz y permanentemente han vuelto a castigar a los pueblos, ¿no? Han engañado a las organizaciones y lo han pagado con muertos, ¿no? Estas organizaciones populares. Sí, nosotros, el proletariado siempre ha puesto los muertos. Y la oligarquía genocida colombiana pretende quedar nuevamente en la impunidad. Los supervivientes, como yo los llamo en este momento, porque no, hemos sido dizque víctimas, sobrevivientes, y yo ahora elevo eso lingüísticamente porque el lenguaje es político, ideológico y de clase, ¿sí? Entonces yo, ahora somos supervivientes de la Unión Patriótica y entonces vamos a exigir que se reconozca como genocidio político, no como exterminio ni como asesinatos múltiples, porque para eso tienen cantidad de frases y de palabras para evitar que sea concreto que se denomine genocidio político contra la Unión Patriótica. Y por eso entonces reitero que es muy importante que la Unión Patriótica en este momento vuelva a estar en la cresta de la ola, para que todos los ciudadanos colombianos sepan lo que hemos tenido que resistir, lo que hemos tenido que persistir y que seguiremos adelante, porque en 530 años desde la invasión de los europeos, en nuestro caso de los españoles, hemos tenido etnocidios y genocidios, como cuando los comuneros, cuando Guadalupe, cuando los gaitanistas y ahora con nosotros, ¿sí? Entonces, esperamos que no pase lo que está pasando ahora. Porque uno de los elementos y que nos quedamos esperando en esa sentencia de la Corte Interamericana, ¿sí? Sí. Que nosotros la analizamos y la observamos y nos parece que sirve para que mucha de la gente que no aparece en las listas, le voy a comentar casos de compañeros que se me vienen a la memoria de la Sí. cultura. Por ejemplo, Jorge Emilio Salazar, un gran actor de cine, de teatro y de la televisión, fue miembro de la Dirección Nacional de la Unión Patriótica. Y ahí no aparece en el listado. A él lo reemplazó otro actor del teatro La Candelaria, actor de cine, Francisco Pacho Martínez, que era nuestro responsable nacional de la Unión Patriótica en el aspecto de la cultura, y también fue, no aparece. Pero también le puedo hablar de compañeros que estuvieron conmigo en aquel entonces en la Dirección Nacional de la Unión Patriótica, como Urías Oyaga Sánchez, como Guillermo Vanguero, como mire, el pintor Pedro Alcántara Herrán, que fue nuestro primer senador del Valle del Cauca, tampoco aparece en ese listado. O sea, hay cantidad de personas, cantidad de hombres, de mujeres que tenemos que recordarlos, tenemos que hacer memoria, tenemos que hacer historia y exigimos al Estado colombiano que nos hagan una reparación integral en el aspecto político, en el aspecto electoral. Porque, por ejemplo, nosotros tuvimos una sábana parlamentaria con 9 representantes a la Cámara y 6 senadores. 6 senadores, o sea, 15 parlamentarios tuvimos en su momento. Tuvimos 356 concejales. Tuvimos en alianzas con otras organizaciones y sectores, 100 alcaldes en todo el país. Y auténticamente Unión Patriótica tuvimos 26 alcaldes de la Unión Patriótica. Nuestro primer alcalde comunista y de la Unión Patriótica fue en el departamento del Tolima al sur, en Coyaima, Nelson Tovar Rojas. Murió esperando la reparación, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos que la reparación sea académica, Sí. que desde los jardines infantiles, desde el seno familiar, desde las escuelas, desde los colegios, desde las universidades, desde las calles, desde las veredas, desde los caminos, desde las carreteras, desde los medios de comunicación, ¿sí? Porque vemos la de todas maneras la gente pues está en la algarabía, está contenta, como le digo, antes me han estado llamando y todo eso, porque yo hice parte de ese primer envión que hicimos con Robert Goldman y todo eso, ¿no? Claro. Con Iván Ortiz, y ahora estamos como bases en rebelión, y me parece que en lo atinente a nosotros como bases en rebelión, la Corte Interamericana, en uno de sus acápites, en la página 8 y en la página 69, hace mención de bases en rebelión, que fue una propuesta del profesor Jorge Ignacio Alceo Galán de la Universidad Nacional, de la Organización de Corporación Americana de Víctimas de Genocidio Político, CAVIGEPO, que fue una propuesta también del profesor Iván David Ortiz y de la profesora Yerisa Merchan Díaz, y hacen mención de la personería jurídica que nosotros recuperamos el 4 de julio del 2013 ante una sentencia del Consejo de Estado, demanda que fue presentada por Jaime Araújo Rentería, por Yerisa Merchar, Jorge Ignacio Alceo Galán, mi persona, con el apoyo del sacerdote jesuita Javier Giraldo Moreno, con el respaldo del rector de la Universidad Distrital, Carlos Osa Escobar, y con un salvamento devoto con el que hizo un magistrado de Santa Marta, que en este momento no recuerdo el nombre. Me parece que la sentencia que de ahora de la Corte Interamericana de un magistrado, me parece que chileno, donde resalta, y esa es la que hay que leer, lo mismo que lo que había dicho anteriormente otro magistrado que decía que le parecía muy extraño que era el propio Estado el que estaba autodemandando en la Corte Interamericana. O sea, hay mucho que estudiar, hay mucho Sí. que investigar, hay mucho que debatir, no solamente aquí al interior de nuestra organización, sino al interior de Colombia, de América y del mundo. Son 11 capítulos que tiene esta sentencia, muchísimas páginas, habla de muchas cosas. Por supuesto, va a haber que entrar y leer toda esta sentencia, pero una cosa que queríamos saber si los familiares de las víctimas han tenido algún papel en esto, ¿cómo han reaccionado? No, nosotros estamos de plácemes porque los familiares, ¿sí?, de todos nuestros compañeros por lo menos tengan esa expectativa de que se les haga la reparación integral, y nos tenemos que organizar para exigirle al Estado colombiano que haga esa reparación. Claro. Sebastián, Nosotros y ustedes ahora, sí. Le mandamos un mensaje solidario a todos los familiares, a todos los hijos, nietos, hermanos, esposas, compañeros, muchos de los cuales yo conozco, sí, que tenemos que seguir férreamente luchando para exigir que sea el Estado colombiano el que nos haga la reparación integral. E igualmente, valga la cuña, el próximo sábado, a partir de las 2 de la tarde, el 5 de febrero, en homenaje a un gran médico que fue cofundador de la Unión Patriótica también, Carlos Alfonso Figueroa Parra, desde el sindicato de Sintrateléfonos aquí en Bogotá, de la carrera octava número 2057, en el auditorio de Eduardo Umaña Mendoza. Vamos a estar allí reunidos para hacerle un homenaje a Carlos Figueroa, y en homenaje a él vamos a empezar a estudiar minuciosamente esa sentencia, lo mismo que la sentencia del 4 de julio del 2013, para Claro. exigirle al Estado colombiano que sea la reparación integral. ¿Y qué quiere decir, como decías vos, que se enseñe desde la escuela a los niños lo que pasó en Colombia? ¿Qué Yo diría dicen, que qué dicen yo los políticos ahora, los que negaron esto, los que escribían en los diarios, los grandes periodistas destacados que escribían en los diarios y nunca señalaron esto como una injusticia, ¿no? Y nunca denunciaron estas cosas. ¿Qué dicen ahora? No, ellos van a seguir en su tónica de tratar de tergiversar la verdad, de tratar de tergiversar la historia y defender al Estado genocida, ¿sí? Pero Sí. nosotros vamos a seguir en esa función, y vamos a trabajar intensamente. Sí. Como le digo, desde cada seno familiar, desde cada barrio, desde cada cuadra, desde cada calle, desde cada aula, desde cada espacio que nos brinden, así como ustedes amablemente nos lo han brindado, para nosotros decirle y que se diga la verdad, porque como decía el comandante guerrillero Simón Bolívar, el principio de la justicia es la verdad. Y como digo yo en una frase que estoy acuñando, la mentira es la puerta de entrada a la delincuencia común. Y aquí hay que esclarecer muchas Está muy verdades bien. que han quedado a medias, ¿sí? Y El verdades a medias son mentiras. gobierno Entonces, colombiano ha exigimos dicho verdad, algo, Sebastián. justicia, reparación y Sí. no repetición. Exigimos verdad, justicia, reparación y no repetición. Muy ¿Qué bien. me decía, compañera? Preguntaba si el gobierno se pronunció sobre esto. Sí, por ahí escuché una declaración del presidente en un Twitter, ¿sí? Ajá. Porque él es el presidente del Twitter y entonces decía que el Estado había ayudado a cometer esos asesinatos, algo así más o menos, Sí, ¿sí? sí, sí. No, el Estado es el causante de este genocidio. Exactamente. No es que haya ayudado, y no como lo dijera en su momento el expresidente Juan Manuel Santos, ¿sí? Que no, que fue por omisión y o sea, que no aceptan la responsabilidad. No, la responsabilidad es del Estado colombiano. Claro que Y en sí. ese Estado los responsables son los mandos militares del ejército, de la policía, altos funcionarios del Estado, los presidentes, desde Belisario Betancourt, Virgilio Barco Vargas, Ernesto Samper Pizano, César Gaviria Trujillo, Andrés Pastrana Arango, Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos Calderón. Está. Y el cretino es que se me olvida el nombre, Iván Duque Márquez, ¿sí? Todos son responsables. Sebastián, Todos son responsables de este genocidio. nosotros estamos ya en el Sí, mediodía compañera. acá, tenemos que ir terminando este encuentro, pero evidentemente a medida que vaya avanzando el análisis de estas cosas ahí, estaremos en contacto con ustedes nuevamente para ampliar y profundizar sobre lo que esto significa. Lo que nos queda es un reconocimiento a ustedes por el trabajo de todos estos años, el compromiso, para que en este momento se pueda decir lo que estás diciendo vos. Y mandamos un abrazo grande a todos ustedes. Compañera, permítame yo decir últimamente lo siguiente. Voy con mis hijos y mi nieta, ¿sí? Sí. Porque a mí me han hecho 7 atentados contra mi vida y no están en ninguno, están en libros y todo eso. Entonces voy a incluirme para exigirle al Muy bien. Estado que haga la reparación de esos 7 atentados de los cuales yo he padecido, ¿sí? Y he seguido resistiendo. Y no solamente en el caso de mis hijos y mi nieta y mis familiares y las mamás de mis hijos, ¿sí? Sino los hijos de mis compañeros asesinados. Porque tengo que decir que soy el colombiano que más amigos le han asesinado en este genocidio colombiano contra la UP. ¿Sí me entiende? ¿Cómo no? Y permítame, me despido del programa de Radio Centenario de Uruguay, de América y del mundo, con el estribillo que entrábamos cantando con Jaime Pardo Leal, con Bernardo Jaramillo, con Braulio Herrera, con Iván Márquez, con todos los compañeros que estuvimos en la Dirección Nacional desde 1985, Sí. que dice, yo te daré patria hermosa, te daré una rosa, y esa rosa se llama UP. ¡UP! Un abrazo Por nuestros grande. muertos, ni un minuto de silencio. Toda una vida de combate. Gracias, compañera Ángeles. Gracias a los periodistas de Radio Centenario. Gracias por el ejemplo a todos los uruguayos, a todos los compañeros argentinos del Cono Sur que sufrieron y resistieron ante las dictaduras y por todos los pueblos del mundo que estamos buscando una liberación para un mejor vivir. Un abrazo muy grande, Abrazos y Sebastián, para puntos vos y todos subversivos. los compañeros. Compañera Ángeles, besos, abrazos y puntos subversivos. Muchísimas Puntos gracias. Que estén muy subversivos. bien. Hasta la próxima. Bueno.